Buenos días, audiencia de nuestra querida audiencia de La Charlatana. Hoy contamos con una visita muy especial. Les aclaro que Un Tiempo para Vos todavía no comenzó, pero bueno, vimos la oportunidad de realizar una entrevista y bueno, no nos podíamos resistir, o sea, no podía resistir la tentación. Vamos a preguntarle a nuestra invitada su nombre, el aporte que está haciendo al feminismo en todo el mundo y bueno, y que nos cuente un poquito del libro, ¿no? Bueno, yo soy Silvia Federici, soy originariamente italiana, pero ahora vivo en los Estados Unidos y son tantos años que son involucrada en el feminismo como activista y también como escritora, como historiadora. Y bueno, no sé qué su qué enfocarme. Más que nada, resumen pequeño de tu trayectoria y tu pase por qué de Italia a buscar, no sé, tu expansión a Estados Unidos. ¿Qué te llevó a viajar a Estados Unidos concretamente? Bueno. Yo llegué a Estados Unidos a la fin de los años 60 porque, por varias razones, había terminado mis estudios, o estaba terminando mis estudios. Entonces, tomé una beca para finir mi tesis de doctorado, pero la razón primaria fue que me gustaba salir de Italia y hacer una experiencia de un otro país, ver el mundo, ¿no? Cuando estaba muy joven me gustaba. Y después, cuando yo fui allá, tantas cosas se pasaron, ¿no? Cuando llegué, fue un momento político importante porque estaba un fuerte movimiento estudiantil, un fuerte movimiento contra la guerra del Vietnam. Después, dos años después, empezó el movimiento feminista. Yo me involucré muy temprano en estos grupos, en este movimiento. Entonces, sobre todo con el feminismo, ¿no? Yo pasé años a trabajar en una organización internacional que se llamaba la Campaña por el Salario del Trabajo Doméstico, que para mí continuó hasta cerca de la fin de los años 70. Y dos, tres veces intenté también de regresar en Italia, pero todas las veces estaba bastante difícil porque es difícil sobre todo tomar un trabajo que me podía hacer independiente de mi familia, capaz de vivir y de sustentarme, ¿no? Y toda la vez yo terminé con regresar a los Estados Unidos, donde podía hacer esto y donde tenía una red de mujeres con la cual trabajaba. Ah, y por eso al final yo decidí de estar, aunque pasó en los años, yo pasé mucho tiempo en Italia también, porque mi familia es lá, ¿no? Aún mi mamá es muerta, mi papá es muerto, pero tengo mi hermana, tengo familia y tantas compañeras. O sea que, bueno, por lo menos tu migración a Estados Unidos fue productiva. Y llegaste en una época de auge, porque llegaste en los 60, cuando estaba todo el movimiento hippie, estaba lo de Kennedy, que no sé qué ámbito político manejaba, porque mucho no me evoqué, pero bueno, era una época más o menos tranqui, no la que está viviendo Estados Unidos hoy por hoy. ¿Qué recabaste de la investigación que realizaste? Porque vemos el libro tuyo que trata sobre brujas, ¿no? Sí, bueno, lo empecé por mejor comprender la historia de las mujeres, ¿no? En el desarrollo del capitalismo, ¿no? Para comprender, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el trabajo de la mujer en esta sociedad capitalista es tan desvalorizado, es considerado un no trabajo, es mirado en una manera muy, muy diferente que no el tabaco de producción de mercancías. ¿Por qué? Me gustaba comprender el origen de este fenómeno, del cambio, ¿no?, en la posición de la mujer. Y siempre más haciendo esta investigación, ¿no?, yo me di cuenta que el problema fue, en la historia del capitalismo, ha sido, ¿no?, que el problema que me interesaba más, cómo se ha reorganizado el tabaco de reproducción, que se ha convertido en el tabaco de las mujeres, porque el capitalismo ha destinado a las mujeres a ser la primera trabajadora del tabaco de reproducción, sobre todo lo que se llama trabajo doméstico, ¿no? Entonces, muy desvalorizada la mujer en todo sentido. La semana pasada, el jueves pasado, tuvimos a un compatriota de Estados Unidos, de ustedes, ¿no?, porque pienso que de ahora en más tratarás de conseguir, ¿no?, la ciudadanía de Estados Unidos para que te permita entrar a Cuba, que yo te había preguntado si alguna vez habías ido a Cuba. Yo, mira, sabes que la lucha feminista es bastante fuerte. En algunos lugares todavía seguimos siendo tabú. Todavía se nos sigue creyendo que no tenemos cerebro, o como en algunos lugares que la mujer nada más sirve como adorno. Y vemos que tu investigación da frutos, porque has publicado un libro en el cual tratas de que la mujer se respete, ¿no?, y que se valorice por lo que es, por igualdad, por derecho. Y bueno, esperemos que la lucha que vos iniciaste, tu manera de escribir, ¿no?, tenga ese fruto. Vos lo has visto al correr del tiempo y recorriendo a distintos países, la lucha feminista, cómo se da en distintas partes, ya sea México, Venezuela, Caracas, ¿has conocido esos lugares? No, todo, no. El mundo es grande, ¿no? Yo conozco varios países de Europa, no todo muy bien. Y también muchas, muchas veces yo he llegado y llego a México, sí. Y también yo viví por 3 años más o menos en África, en Nigeria. Entonces, sí, yo vi un poco del mundo, pero el mundo es tan grande, ¿no? Sí. Pero en una ciudad como New York están migrantes de todo el mundo. Entonces, las experiencias circulan, ¿no?, y se aprenden tantas cosas, ¿no?, de países que tú no puedes ver, no, donde no puedes llegar. Por eso es una de las cosas positivas de New York, aunque una ciudad muy congestionada, siempre más solo por los ricos, ¿no?, porque es una capital financiera donde están tantas inversiones para todo el mundo, para los ricos desde todo el mundo. Pero está también una gran migración, ¿no?, del Asia, del África, del Caribe, de la América Latina. Entonces, ¿no?, es una inmigración que no solamente circula ideas, circula también prácticas, experiencias políticas, formas de luchas, ¿no? En los barrios migrantes se han empezado formas de lucha muy, muy importantes, ¿no? La lucha por la apropiación de área urbana, de la creación de huertos urbanos, por ejemplo, ¿no?, ha sido encabezada sobre todo para migrantes. Y esto nos ha inspirado, enseñado. Entonces, ser un país, si bien es un país rico, te da la posibilidad democrática de ver otras luchas, entender otra manera de, es un país que abre puertas a distintas personas, ¿no? No es tan cerrado, ponele, como, Alemania, Francia, que tienen cierta prohibición, ¿o no? No, escucha, los Estados Unidos, ¿no?, abre la puerta solamente a lo que pueden explotar, porque comercializar. Sí, en realidad no están construyendo, han construido un muro, un gran alto muro que separa, ¿no?, el país de a la frontera con el México, ¿no? Mm. Está una campaña muy fuerte, sobre todo para la derecha, para excluir, para deportar. Todos los años deportan miles de personas en forma muy fea, dividiendo la familia, deportando muchas veces padres o madres, sin preguntarse si eso ellas tienen hijos a la escuela, ¿no?, o en el barrio, no en la casa, lo deportan, lo traen, ¿no?, al aeropuerto y lo deportan sin preguntarse de quién dejan, porque muchas veces lo deportan sus hijos o hijas restan en el país, ¿no?, a la frontera hoy con el México, por ejemplo. Muchas mujeres muy grandes son involucradas en una huelga de la hambre, porque son detenidas, cercan de deportarla. Entonces no se puede decir que es un país que ha abierto la puerta, ¿no? Pero la lucha de los inmigrantes es bastante fuerte, que el deseo de pedir trovar condiciones de vida mejores es muy fuerte. Entonces, ¿no?, está una gran presión de migrantes para entrar en el país, porque se espera de tomar condiciones de vida mejores. Ahora una pregunta. ¿Qué opinás del nombre que tiene mi programa, que es Un Tiempo para Vos? Sería importantísimo que me dijeras cómo lo ves, o sea, con qué lo relacionarías, con qué lo asociarías. Un tiempo para vos. Sí. Para vos mujeres. Sí. No es solamente mujeres. Sí. Yo lo he hecho, lo he abierto un poco más. Ah, ok. O sea, la postura es mujer, hombre, sí, o cualquier persona que quiera expresarse. Sí. No hay. Sí, para mí significa crear un espacio donde tantos que no tienen acceso, ¿no?, a los medios oficiales, etcétera, pueden exprimirse, contar, hablar de sus luchas, ¿no?, circular su experiencia. Entonces me parece muy importante, las radios comunitarias son muy, muy importantes, ¿no?, como instrumento de unificación, instrumento de información y de debate, ¿no?, de reflexionamiento sobre lo que se hace. Entonces me parece una cosa muy positiva. ¿Y qué opinas de la lucha que se hace a nivel mundial sobre la despenalización del aborto? Libre, seguro y gratuito. Ah, bueno, yo lo apoyo de mucho, mucho tiempo, ¿no? La despenalización del aborto es fundamental por muchas razones, porque tiene que ver con el control de la mujer sobre su cuerpo, su capacidad de reproducción, y también es conectada con la relación de la mujer con el trabajo, porque ser capaz de haber solamente los niños o niñas que quieren, ¿no?, es una forma de control también sobre su trabajo, ¿no?, de no enfrentarse a una vida donde se debe trabajar sin fines, ¿no? Entonces es una lucha que tiene muchas dimensiones, que es importante, fundamental por las mujeres, ¿no?, en muchas maneras. Yo espero que aquí también, en Argentina también, las mujeres van a conseguir en este objetivo del aborto, que ahora es en peligro en todo el mundo. También, ¿dónde está? ¿Dónde el aborto es legal? Pero se cerca de limitarlo, se cerca de reducir, ¿no? Están doctores, se da la posibilidad a los doctores de declararse objetores de conciencia, ¿no? Entonces, aún que se logre, es muy importante que la mujer sabe que cuando tú logras oficialmente, formalmente, la capacidad de abortir, la lucha no es terminada. y debe continuar porque siempre cercan de retomar lo que te han dado y de reducirlo y de hacer que sea muy difícil haber acceso a eso. Y para ir cerrando, ¿no? ¿Qué opinas del movimiento feminista acá en Argentina? Ah, yo soy aquí de poco tiempo, de una semana, ¿no? Pero todos los encuentros que yo he ido con mujeres feministas me han verdaderamente entusiasmado porque yo puedo ver que está un movimiento real, fuerte, energético, con tanta pasión y tantas mujeres jóvenes. Y en realidad mujeres de varias generaciones. Eso me ha impresionado también. Sí, que están sí, mujeres sí. de varias, no está solamente la joven. Pero es muy bien ver tantas jóvenes, ¿no? Porque el mundo en sus manos, ¿no? Yo creo que el mundo va, son la cual tiene la energía, la pasión para cambiar este mundo. Bien, pero debo añadir que antes de llegar aquí, ¿no? También antes de llegar aquí, la influencia de la lucha, ¿no? De las piqueteras, de las luchas en Argentina, ¿no? Nosotros hemos sido influenciados, ¿no? En los años, a partir del 2000-2002, por la lucha que llega de la América Latina en general, de los zapatistas, del Chile, pero de la Argentina también, y sobre todo el movimiento piquetero, piqueteras, ha sido fundamental, ha circulado en el mundo, no solamente en el América. Ah, bueno, eso a nosotras como mujeres nos llena de orgullo, porque sabemos y apostamos a lo que queremos, y sabemos que, bueno, que todas somos una, y en el momento de que salimos a pelear todas por las mismas ideas, por la misma ideología, y bueno, y si nos tienen que quemar, nos van a tener que quemar a todas. Sí, sí, sí, sí. Es por eso esta sensación de una gran solidaridad que me entusiasma tanto, ¿no? Que yo puedo ver todas las veces que yo fui en un lugar público a hablar, ¿no? Yo puedo verificar, ¿no? Este gran sentido de solidaridad. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, que, bueno, sigas recorriendo y que, te esperamos la próxima vez que vengas. Acá tenés un lugar, un espacio y, bueno, estás sí, bienvenida. Sí, es mi saludo también. Nunca adiós, siempre hasta la próxima vez. Muy bien. Sí.